Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. Aquí estamos, dispuestos a recibir el viernes 13, por cierto, de marzo de 2015. ¿Esto quiénes son? ¿Los norteamericanos? ¿Los que tienen su rollo con el viernes? ¿Cómo? Tienen sagas peliculeras y series vampíricas y todo tipo de truculencias abundantes. Aquí en el último hotel, aparte de Ambite, que es el único que me da sustos, y una máquina chisme, el resto es todo disfrute del rock and roll. Dicen los sevillanos, gritando en silencio, que su tercer disco recién publicado se parece más al primero. Es más directo. Dice que las letras son más directas. Por cierto, mañana estarán tocando en Salamanca. Mañana en Salamanca, pasado en León, el 20 de marzo en Madrid, el 27 en su casa, en Sevilla. Mierda la televisión, maldito el sesgo de la información, mantiene imbécil a la población, mata al instante cualquier opinión, pero tenemos las razones, tenemos el poder, tenemos los cojones para ver todo arder. Que gobiernan nos quieren vender, legitimando el expolio a su vez. Con el sudor de una generación se ha asegurado su jubilación. Espero que arda todo lo que habéis robado y que os queméis vosotros con todo vuestro legado. Arde, mir todo está que arde. No podemos ser cobardes, que aún no es demasiado tarde. Claro que no, cuando algo está muy roto y no se puede arreglar, y volver a empezar. Daba a ser esta alguna vez tanta cara dura. Quieren darnos por el culo y que paguemos la factura. Democracia a medias en un país de bobos, donde los que gobiernan son también el lobo. Y yo una oveja negra, un dolor de cabeza que va a daros por el culo hasta que os escueza. Arde, miro y todo está que arde. No podemos ser cobardes, que aún no es demasiado tarde. Claro que no, cuando algo está muy roto y no se puede arreglar, mejor meterle fuego y volver a empezar. De hoy no tiene cadenas, tiene una hipoteca y la barriga medio llena, tiene aspiraciones y sabe hacer de todo, pero cobra la misma mierda que cobramos todos. Yo me cago en Dios, me cago en Satanás, si me tocas los huevos me convierto en Barrabás. Y arde, mir todo está que arde. No podemos ser cobardes, que aún no es demasiado tarde. Claro que no, de parte de todo aquel que tuvo que emigrar, la marca España por la parte de atrás. Y volver a empezar. ¡Fuego! Todas las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on. En Rock FM. Esto es lo que en Italia llaman Boccato di Cardinale. Atlanta. Hoy hace 44 años que The Allman Brothers Band iniciaron los dos conciertos de los que saldría el doble directo At Fillmore East. Una fiesta blues rockera adornada con improvisaciones jazzísticas y en la que todos los músicos suenan felices, especialmente Duane y Greg Allman, que brillan en el cenit de su brillantez. Atlanta, en realidad una manera de decir Atlanta, pero con el hot de caliente, porque es una capital de unos calores tremendos. Es la Atlanta de... Juro que nunca más volveré a pasar hambre, ¿no? Escarlata, O'Hara, etcétera, etcétera. Allman Brothers van puro sur en Oldie Motel, en Rock FM. Y ahora voy a hacer una efeméride después de... Es que el 1 de marzo cayó en domingo y no le pude felicitar. Así que hoy lo hago por sus 71 años y 11 días de vida a Mr. Roger Daltrey. El chaval que creció en Acton, el suburbio de clase obrera en el que vinieron al mundo Pete Townshend y John Entwistle. Roger también nació durante un tremendo bombardeo nazi en plena guerra mundial. Era un buen chico hasta que Elvis Presley lo convirtió en un Teddy Boy. 71 años y 11 días, Roger, The Who. Long live rock. Story of the same one.